Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. ¡Viva México! ¡Viva el pozole! Estuvo bueno. ¡Viva! La neta estuvo bueno. ¿Te dieron de cabeza? ¿De qué te dieron tu pozole? Te voy a dar la bienvenida a tu programa, Eduardo Videgaray. Qué gusto, de verdad, tenerte México, una vez más gritando México, como loco. ¿Qué te sientes mal o qué? Ráscame los huesos. ¿Qué tienes, que wey? Tengo comezón. ¿Eh? Y ya no me lo rascas, que ya se me quitó. Que sí. ¿Cómo estás, Pepito? Bien, ¿y tú? Que feliz de saludarte. ¡Viva México, querido pueblo! Qué contento te oyes. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué se te metió? Di el grito. Se me metieron unos pomos. Unos varios, ¿ah? Lentamente y poco a poco, pero muy a gusto. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal se oyó el grito allá en El Paso, Texas? Aquí no se oyó ni madre. No me digas. No, se oye poco, la verdad. ¿Sabes qué? Es curioso, pero la gente de ascendencia mexicana como que olvidó por completo la independencia de México. Eso sí. Cuando es 5 de mayo es un desmadre, pero en realidad esta fiesta como que la ignoran. Entonces, le hacen el fuchi. El 5 de mayo todos sacan los Doritos Nachos, los Totopos. Sí, el 5 de mayo. No sé por qué. Totopitos. Creo que luego la gente que emigra a otros, yo creo que en aras de ser asimilados más rápidamente le dan la espalda a su cultura. Me llama un poco la atención. Pues no creo que sea cosa de lerismo. Cooler. Yo creo que no es por ser leros. Es no se puede por. Decir es al por. Aire. ¿Eh? No se puede decir lerosku muchas veces al aire, ¿verdad? Sí se puede, ¿cómo no? Mira. Lerosku. No, no se puede. Sí se puede, lerosku. Muchas veces, y ahí tienen. Bueno, lerosku, pues es un placer estar nuevamente con ustedes, enlazados a través de la corneta que atraviesa de un lado al otro, de este a oeste y de norte a sur, la República Mexicana y allende nuestras fronteras, como lo puede demostrar en estos momentos el Estaca, allá en El Paso, Texas. Y ahora, Texas. Creo que lo más importante, lo principal, lo fundamental, independientemente de lo que vamos a hablar de noticias relevantes, pues hay que reírse un poco de Pulpomo Rentería. ¿Por qué hay que reírse de Pulpomo? ¿De qué manera la pitorrisa le cabe? Oye, mi querido Pulpomo, vamos a hablar de el Canel Toe. ¿De quién? El Canel Toe. Sí. ¿De qué hablan? La pata de canelo. ¿No vieron la foto del canelo en el tesaje? La pata de canello. La pata de canello o canelo. O del quieran. Canelo. El Canel Toe. ¿Qué es eso? El Canel Toe. O sea, yo voy a poner en antecedentes antes de burlarme de Pulpomo rápidamente platicar de este tema del canelo. Salió una foto del Canelo Álvarez. Muy buena. En el cual en el short no solo se nota la ausencia de testículos y más, sino se marca claramente una vagina. Exactamente. No, en realidad. Yo quiero pensar que es Photoshop. Yo creo que en el short le quedaba un poco apretado. Bueno, es que era un biker, era uno de estos calzoncillos más bien. Muy apretado y creo que separó el saco de manera, pues, que recordaba muchísimo a una ¿no es bachelle. Photoshop? No. Yo no así, creo así que fue. Haya sido Photoshop. Porque claramente se ve. Por cierto, qué mala pelea, ¿eh? Canel Toe. Ah, ya hablaremos de eso, mi querida Estaca, pero sí. Y de hecho se tuvo que quitar el calzón para ¿perdón? Dar el peso. ¿Eso se vale? Sí claro. Cuando claro. Estás un gramo todavía arriba, cuando estás... Te puedes pesar en canicas para ese gramito ahí que y es que más, falta. Si quieres bajar un gramo más, también te pueden dar una ayudadita. La cosa es llegar bien vacío. Pero por lo visto, se quitó algo más que el short, ¿no? Se sí. Quitó todo. No le ayudó la parecía foto. Ken, el de las Barbies. Sí, tal cual. O un torero, ya ves que, bueno, se ponen... No, pero el torero se le ven las pilas. Sí, pero de lado, ¿no? Exacto, el torero tiene que cargar que cargar el ajuar, digamos, hacia un lado. Bueno, no el ajuar, las armas. Y entonces fue el Canel Toe. No, fue Canel la foto Toe. Más de vista, yo creo. La de Canelo. Fue lo único bueno de la pelea. Sí. Ah, no. ¿Te pareció bueno? ¿Te llamó la atención? No, o sea, lo único que me entretuvo de esa pelea fue eso. Pero ganó el Canelo, ¿no? Y es campeón mundial. No sé. Yo creo que ese güey ya lo voy a eliminar de la corneta. Ese es malísimo. Ah, no, no es malísimo, es buenísimo. Ganó, es campeón. Estoy bastante enojado. A mí me llamó la atención que Joaquín López Dóriga puso, le va a dar diabetes al Canelo con tanto flan. Fíjate nada hasta más. Hasta Joaquín López Dóriga lo notó. Ya hasta está. Joaquín se dio cuenta. Hasta ese nivel está la clase boxística o lo que están haciendo con la carrera del Canelo, que hasta el señor Joaquín López Dóriga, que no es un comentarista deportivo, Opina. Pero y el presidente bien. De la República lo felicitó por su gran triunfo. Ok, sigamos con la escaleta. Bueno, el presidente de la República no creo que tampoco sea un gran conocedor del box, ¿o sí? No tengo idea, la verdad, si Peña Nieto boxea o... No lo he oído hablar mucho de box, no se me hace... Bueno, y hablando de imágenes bonitas, perdón, Pulpomo, ¿viste la bandera de Manuelito Velasco? Yo no, sí lo vi. Ah, sí, bueno, sí, bueno, sí, que lo entrega, ¿no? Le vamos a dedicar un espacio a distintos gritos bellísimo. Que se dieron el fin de semana. El grito aquí en Palacio Nacional. Híjole. El grito. El arrebatón de bandera. El arrebatón brusco de bandera. Ay, Manuelito estos militares. El gobernador de Chiapas. Me la jaló muy duro. Ay. Y el grito en Macuspana, el alcalde que se autovitorea en la ceremonia del grito. Ya nomás le faltaba gritar, ¡viva yo! ¡Viva yo! No, pues lo hizo. Perdón, pero lo hizo. Literalmente no, pero sí lo hizo, efectivamente. Dijo viva yo el güey, o sea, no lo dijo así con todas sus letras, pero eso fue lo que dijo. Hablaremos también de Denise Merkel, que enfureció a las redes sociales por haber vestido uniforme militar. Pero se veía sabrosa. Sería atractiva, sí. Sería muy bien. ¿Cómo no? A mí me parece una mujer muy atractiva. A mí también. Yo le ponía, la verdad, toda la atención el otro día que estaba viendo. Miren qué hermosos chicharrones tiene. ¡Espérate! ¡Espérense, caramba! A mí me encantaría que me diera las noticias. A mí también. Acá también en Estados Unidos. Estaría muy bien. Se las súper aceptaría. Sí, si no, tuviera un programa aquí. Yo estoy muy feliz porque cada noche me va a dar las noticias de Denise Merkel. Uh-huh. A diferencia de Joaquín, que pues ya estaba gastado. No, ya no querían ya otra vez. Bueno, hablando de noticias relevantes, The Guardian, el periódico británico, que lanzó esta noticia de que un empresario le había pagado el predial a la primera dama, Angélica. Y así fue. Sí, así fue, pero se retracta The Guardian y se disculpa diciendo que nunca se incurrió en un conflicto de intereses. Se disculpa con el empresario en cuestión, el señor Pierre Danti, con su esposa, y bueno, incluso borraron del portal de The Guardian la nota que metió en problemas a Enrique Peña Nieto y a su administración en las últimas semanas. O sea, el golpe dio en el blanco, pues. Y pero ahora qué chafa, ¿no? Que cuando sale la nota, lo publican todos los periódicos en primera plana, y cuando sale la disculpa, no lo publica nadie. Bueno, es que ahorita nadie está... Entenderás que no, por pero la prensa profesional irresponsable, cuando se retracta... ¿La prensa profesional irresponsable? ¿Cuál es esa, güey? No existe. No existe la prensa profesional irresponsable. Digamos que la ética periodística... Sí, por favor. ...exige... Que cuando hay un error y una rectificación, se ocupe exactamente el mismo espacio que la mentira. Pero eso bueno, simplemente no sucede en México, por lo menos. Señor Ruiz, de verdad, mire, le voy a decir una cosa. Bien sabe que, es que eso no vende. Exactamente. Lo que vende es el escándalo, el mal pelo. O sea, eso es lo que vende. Lo demás, pues eso no, a nadie le interesa las cosas. Y esa buenas. Frase que usted me enseñó, don Epifanio, de calumnia que algo quedará. Exactamente, embarra que el olor perdurará. O sea. El olor perdura. Sí, el olor perdura. Por cierto, tengo que hablar contigo después, ¿eh? ¿De qué? Y perdón que ya te hable de tú, pero. Pues, las cosas han cambiado. Hay confianza, don Epifanio. Bueno, y algo que sería digno de película del santo. Los padres contra los gays. ¿Qué tal? Padrecitos y amiguitos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una canción que le quiero, y ahorita la voy a preparar. Le quiero dedicar a toda la grey católica y a todas las personas que estuvieron en el movimiento este de En Pro de la Familia. ¿Qué es En Pro de la Familia? Bueno, En Pro de la Familia en realidad fue un disfraz para la homofobia rampante, ¿no? Pero les quiero dedicar una cancioncita de los Electric Six. Les va a gustar, se los prometo. Perfecto, esta será más adelante, después de Satanotas, aquí en La Corneta. Y además hablaremos de... Fíjate que esta nota que publican por ahí dice... Solo 21% de los mexicanos prefiere leer que ver la tele. Y yo la veo como, wow, cómo ha avanzado México. Ya 21% de los mexicanos prefieren leer que ver la tele, porque antes era muchísimo menos la cantidad, pero pues, en la forma sí está. No, también. Hay que avanzar. Porque si avanzar. Lo pones como algo positivo en todos los periódicos, no venden, la gente no lo lee. Tienes que estaba ponerlo diciendo Don Epi. Como algo horrible. Ah, claro. Pero okay. Bueno, uno de cada cinco mexicanos. A diferencia de lo que pensaría Omar Fayad, del gobernador de Hidalgo, pero bueno, vamos a dejarlo en paz. Uno de cada cinco mexicanos prefiere leer que ver la tele. Bueno, es que también eso es porque ya se acabó Sabadazo. Bueno, pero también uno de cada cinco gatos prefiere, ¿cuál es el cereal? No sé. Este. Bueno, además, les vamos a hablar de una imbecilidad. O sea, el mundo está de cabeza, las cosas se ponen serias, color hormiga, pero hay un güey que se acaba de comprar un par de tenis de más de $1,000,000 en el Círculo Rosa. Son los exclusivos de Kanye West. Pero cuando decías que el mundo era horrible y esas cosas que te gusta decir, yo pensé que te ibas a referir a la frase de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ¿Qué tal? No hay que dejar de masturbarse. Ah, no. ¿Cómo? No hay que dejar de masturbar. Ah, no. No hay que dejarse de masturbar el eso. Ah, no. Algo así dijo. Pero Nicolás Maduro no me sorprende nada que Nicolás Maduro hable de masturbarse el ego. O sea, ¿quién se ha hecho una mental más grande que el gobierno chavista de Nicolás Maduro? ¿Quién se está haciendo la gran nieta continental? Llevándose entre las patas a su pueblo. Saludos a nuestra amiga Nieta, que hace mucho que no viene por aquí. ¿Te acuerdas de Nieta, no, Moroco? Hay que invitar a Nieta un día. Hazme el favor de revivirla, ¿no? A Nieta. Bueno. Hablando de eso, en la sexta sección del día de hoy, ¿qué es una erección prolongada? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué hacer cuando se presenta? ¿Una erección prolongada es una más grande que las usuales? Así que dice, órale, la de hoy está prolongada, es más grande. Oye, estaría increíble que fuese diferente, ¿no? Ahora sí me la prolongué, ¿eh? Depende de la estimulación fuera el volumen que adquiriera. Es un dicho muy ochentero, ¿no? Oye, no te la estarás prolongando, brother. Sí, no te la prolongues. Se la bañó. Bueno, les hablaremos de erecciones prolongadas en la sexta sección. Juan Gabriel impacta en YouTube y pone a bailar a toda una orquesta. El tráiler de 50 sombras más oscuras bate récords a pesar de que la primera película no la vio nadie. Bueno, sí, y además, la vieron los fans. La tortuga, el quelonio más caliente del mundo. Perdón, ¿que no son animales de sangre fría? La tortuga más caldufa de la historia. Registrada. Les vamos a hablar de Diego, la tortuga caliente. ¿Es ok? Pulpo Borrentería, ¿nos vas a platicar algo de los resultados del América? Y de Pumas. Y del Checo Pérez. ¿Ves cómo eres? Y de cómo quedaron los Paralímpicos. ¡En resumen! Sí, bueno. Bien, sí. Sí, bien. Pero en relación a Londres, bajaron un poquito lugares, pero digo, ya llevaron 15 medallas, hombre. No cualquiera, ¿no? Muy bien, yo la verdad es que celebro y aplaudo a nuestros atletas paralímpicos y también la decisión del América de quitar a Nacho Ambriz. Y a pesar de que fue nombrado el undécimo mejor entrenador del planeta, del orbe. Sí, es que en América solo del tercero para arriba. Ok. Del tercer entrenador, tercero. ¿Ya se sabe quién va a ser el nuevo entrenador del América? Me están llamando mucho, pero voy a ceder. Te están llamando tus acreedores, güey. ¿No? Te está llamando tu contador. Te están llamando de la cantina. Te llama Fermín. ¿Quién más te está llamando? Público, pero de la América, ¿quién te llama? El patrón. Ayer tuvimos que hablar para ya darle cuello a Nacho. Entonces, hablaremos de eso. ¿Ah, tú influiste en la decisión con Emilio? Obvio. Claro. Te digo que tuvimos Pepe. No, la plana grande. Reunidos el lunes, el sábado de la noche. ¡Ay, güey! Y el top ten del día de hoy se llama Mi cuenta bancaria dice, mande por favor los dichos de su cuenta bancaria a @lacorneta40, que es la vía gratuita del programa. Mi cuenta bancaria dice. Lo que diga su cuenta bancaria, mándenos a través de @. Ya métemela quincena, por favor, que no hay dinero. Sí se grabó, ¿verdad? ¿No? Qué horror. Muy bien, el estaca. Oye, el dólar llega a 20 pesos. Ah, no, eso no, ¿verdad? Eso ¿para qué? ¿Para qué nos preocupamos? Nos llega hasta la campanilla. No tiene sentido estresarnos de eso. Ya nos dijo claramente Andrea Legarreta que eso no nos afecta. No nos afecta porque nosotros ganamos en pesos. Nos beneficia porque viene más turismo, viene más inversión. Las exportaciones mexicanas se venden mejor. Sí, cité bien textualmente. Sabe que muy bien. Y gracias. Además, siga aceptando a grandes mentes como la de Andrea. En realidad, lo hace usted ver muy inteligente, de verdad. Gracias. Y del enano ese ni hablamos. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Atención, topiles. Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos. Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a La Corneta Emplumada. Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política. ¡Viva México! Bueno, primero que nada, el grito en Palacio Nacional, yo sentí el audio un poco extraño, ¿no? Como que no sonaba más gente, ¿no? Sonaba... Se oía como una... que gritaban igualito cada vez, ¿no? Cada vez, ¿eh? Era igualito. Me confundí un poco. Me sentí a lo mejor era mi televisor. ¿Sabes qué? Parecía un episodio de Chespirito, en realidad. No. El audio. Pero sí, me pareció peculiar. Pero no tan peculiar como el grito que... Bueno, ¿no te pareció peculiar que se cerrara parte del Zócalo y...? Eso se hace cada año, ¿eh? Desde hace mucho tiempo. Que dejaran a entrar a unos y a otros, no, y no se te hizo peculiar mucho de lo que sucedió. No se me hizo peculiar porque vi que lo comentaba gente en las redes sociales, pero tiene décadas que eso se hace por cuestiones de seguridad. No, pero hicieron un espacio más pequeño, o sea, de hecho dejaron entrar a menos gente. Pues yo vi la plancha completa. Seleccionaron a la banda. Fíjate que no, ¿eh? Yo vi exactamente lo mismo que los años anteriores. A mí me pareció... Incluso los que yo he tenido oportunidad de estar ahí, lo vi igual. A mí me pareció tristón, la verdad. Igual que los años anteriores. Exactamente. En eso sí estoy de acuerdo. Pero el tema de quién entra al Zócalo y demás, pues es un tema de seguridad. Digo, no sé, a lo mejor coincidió con esta marcha, ¿no? A lo mejor. ¿Tú crees que ha tenido que ver? El mundo. Sabe, Y su mundo de... Mi mundo de caramelo. Ahora, también se dan casualidades, ¿no? En la vida. Claro. En efecto. A lo mejor, bueno, fue una casualidad que el día que el alcalde de Macuspana le tocó dar el grito, pues se le atravesó una cáscara de tequila. Es buenísimo lo que van a escuchar en estos momentos aquí en La Corneta. Les tenemos el grito, el tradicional grito que se da en todas las cabeceras municipales, que dan los alcaldes en las ciudades, en los pueblos de México. Y este señor, la verdad es que lo hizo de manera, vamos a decirle, peculiar, única. Ah, sí, es sensacional. Venga, de ahí adelante, alcalde de Macuspana. ¡Viva Macuspana! ¡Viva Tabasco! En este balcón están dando el grito de la independencia. ¿Qué? O sea, yo. ¡Viva yo! ¡Yeah! Esos son tamaños, me cae. Esas son pelochas. Ese sí es bien. Puedo oír nada más el final otra vez cuando dice. Porque de repente yo decía, bueno, este es de Macuspana, ¿por qué no se come las heces como Andrés Manuel? No, sí, lo que pasa es que es muy malo el audio. Lo que sí es que todos tienen una voz como muy azul, una super cámara azul en todos lados. Ya cuando se deschonga, sí suena a Andrés Manuelesco. Venga de ahí. A ver. ¡Viva el hombre que por cuarta ocasión en este balcón está dando el grito de la independencia! ¡Viva México! ¡Wow, brother! Un rugido de la gente. ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, después de nombrar a los próceres, a aquellos que lucharon para hacer de México una nación, a aquellos que rindieron sus vidas, este dice: ¡Viva yo! ¡Bravo, José Eduardo Rovirosa! ¡Qué bárbaro! Que por cuarta ocasión. Ahí sí se notó. De este balcón. ¿No? Ahí ya se empezó a notar el acento. Tan bonito, ¿no? Muy la verdad. Bonito. De allá de Macuspana. Pero bueno, ¿no se te hace la verdad de una gran autoimagen, de una gran seguridad personal, el unirte, en tu propia celebración? Igualarte con el cura Hidalgo. Igualarte con el padre de la patria. Sí, o sea, así de grande soy. Pues supongo que estaba muy contento. Pero cuéntanos, por favor, ¿cómo estuvo el grito allí en Chiapas, en donde este hombre fuerte del estado, el gobernador, el esposo de Anaí, por cierto, Manuel Velasco, dio el grito, lo ha dado flamante otros años. Flamante padre. Sí, bueno, está padre, por convertirse. Va a ser papá, se va a convertir ya. Efectivamente. Hay una también parte gran actor, de la ceremonia, ¿no? Protagonista de La Chica Danesa, si no mal recuerdo. Exactamente, güey, qué papelazo hizo ahí, papelón ha hecho. De Oscar, ¿no era él? Pues se parece. Es idéntico. Se parece. Okay. Oye, aquí el asunto es que se da la ceremonia del grito de independencia, pues hay una participación castrense, hay una participación del ejército militar. En la cual pues entrega la bandera el gobernador en turno a un perso- a una a un soldado, en un gesto muy marcial, ¿no? Que es así como muy firme, sí. ¡Pum! Se entrega, muy se firme recibe. Y rápido. Algo, una cosa viril. Y ahí es donde se y le creo complicó que a Manuel. El gobernador Velasco como que no midió la fuerza del militar y como que se hasta se asusta un poco, como que y bueno, ¡ay! Eso le jala la bandera una pitorriza interminable en redes sociales para el buen Manuel Velasco. Pero fue un trastabilleo, una cosa muy menor, en realidad. O sea, nosotros estamos haciendo leña del árbol caído. La cara es buenísima. Porque da risa. Da risa. Pero es una tontería, en realidad. Ahora imagínate el militar que haber dicho, bueno, agárrala duro, hombre. Agárrala fuerte. Agárrala fuerte. Te estoy tratando de ayudar. Caramba. ¿No? Bueno, pues eso fue los gritos más simpáticos. Ash. Y volviendo a la información acerca de The Guardian, este periódico británico se disculpó el viernes con el empresario Ricardo Pierdant, a quien había acusado de conflicto de interés por su supuesta cercanía con la primera dama Angélica Rivera y su departamento en Miami, el cual al parecer sí se pagó el predial por parte de este empresario, pero en lo que recula The Guardian es en decir que había un conflicto de intereses porque este hombre pues nunca ha tenido ningún tipo de negocios con el gobierno. Dicen así, ante esto aceptamos que la premisa de nuestros artículos estaba equivocada, hemos retirado los artículos de nuestro sitio y nos disculpamos con Pierdant por haber hecho la sugerencia de que era un potencial contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, no niegan la cercanía del señor Pierdant y la familia Pierdant con Enrique Peña Nieto. Tampoco se niega, y eso es un hecho, que el señor Pierdant pagó esos impuestos. Ya por qué o cómo, pues quién sabe, pero no hay un conflicto de intereses en cuanto al asunto de que se fuera a intercambiar esto por alguna, pues por algún contrato con el gobierno federal. Y termina diciendo The Guardian, nos disculpamos por haber publicado una historia incompleta y aceptamos que representamos mal su estatus profesional. Y bueno, pues acá también en México se habló mucho del periodismo sucio, del golpeteo político, de pues este periódico metiéndose en la política mexicana, quizá ayudado, alentado, informado por alguien, ciertos periodistas alineados con otros candidatos potenciales a la presidencia. U otros intereses en general. Así es. Pero bueno, ahí quedó. Y por otro lado, hablemos de Denise Merker, que siempre es bonito hablar de Denise Merker. Aunque siempre está conductora enojada, pero tiene ese encanto de se va a acabar el mundo, pero si me lo dice Denise, no importa, güey. No pasa nada. Con su pelito así como de es Doña Malviajes, ¿no? Doña Malviajes. Solo habla de puras cosas horribles. Y tiene una cara grave, terrible. Una mirada penetrante. Exacto. Me podría perder en esa mirada durante horas y horas. Es una mujer muy guapa y muy inteligente, además. Y bueno, Doña Malviajes, la conductora estrella de Televisa, presumió. No le digas Doña Malviajes. Es que es un poco de Doña Malviajes. Nunca, casi no sonríe, ¿no? Es difícil hacerla sonreír. Y todo el tiempo habla de cosas horribles, ¿no? Nunca incluye. Por lo mismo que hemos platicado en este programa, ¿no? Las noticias buenas, por más que diga el presidente, pues no interesan, no alborotan. Hay que asustar al televidente y al lector del periódico para que compre. Asusta y alborota a la vez, por lo menos a mí. Sí, a mí me super alborota. Sí, a mí también. Me provoca prender la televisión cuando va a estar al aire. Y otras cosas. Pero bueno, ella publicó en redes sociales una foto en la que aparecía vestida muy guapa, por cierto, con un uniforme militar. Ensayado. No. Y todo bien, porque había estado volando en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, pero al parecer vestir con un uniforme de la institución castrense, o sea, del ejército, constituye un delito. En efecto, así lo dicen las leyes mexicanas, el capítulo 8 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea plantea de manera clara que los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza Aérea son de uso exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas. Y establece, quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal en la materia. Y se le castigará con 4 meses en prisión. Pero debería haber una salvedad que si lo porta mejor que cualquier militar, como es el caso de Denise, entonces tiene permiso, ¿no? ¿A usted les ofende que Denise haya puesto? Hay algún personal de la Fuerza Aérea que va. Sí, sí, bueno, en eso tienes toda la razón. Pero pues realmente nos debemos de clavar en esto, ¿o es una tontería? Yo creo que es una tontería. Ahora también, se está haciendo un reportaje y se le prueba, bueno, además de todo se necesita poner el uniforme porque es un traje, ¿cómo se llama? Que evita las fuerzas G en los vuelos, o sea, tiene que traerlo, no es de que no le puedes poner un overol y subirla al avión porque le va a pasar algo. Estos trajes vienen con un sistema de presurizado que hace que la sangre no se vaya a las extremidades. Para que no se desmayen los pilotos. Exactamente. Cuando las fuerzas cuando G. Se llama un traje G, creo que se llama en español un traje G, pero... Porque ejerce presión en el punto G, ¿no? No, y fíjate que hubiera estado muy bueno eso con una GoPro puesta justo enfrente, pero no es para eso el traje, aunque me hubiera encantado ver ese reportaje que sugieres. ¿Por qué se llama traje G? Por las fuerzas G. Por las fuerzas gravitacionales. Las fuerzas gravitacionales. Cuando haces una vuelta, por ejemplo, una maniobra extrema en un avión, se duplica la gravedad que ejerce sobre tu cuerpo. En el punto, no. En todos lados. Ese no es el punto, Eduardo. Me encantaría haber visto eso. Ya, a mí también, sin duda alguna. Me quedo con esa imagen. Mientras vamos a un corte comercial y regresaremos con más información Pulpo Morretería. Todo lo ocurrido el fin de semana, el fútbol mexicano, los paralímpicos, el inflanelo vuelve a aparecer, la NFL y Checo Pérez. Canto. Canel Toe. Acaban de mandar otra vez la foto. Pero es Photoshop o es real. No, es real. Es real, tío. Se ven unos pequeños glúteos ahí. Se ve una cosa. El triángulo de las Bermudas se ve ahí. Ok, ¿y qué va a ser? El día que nos encontremos al Canelo. O a Luis García. Madre. Sí, a Luis García no, ese es. Ah, no hay problema con él. Ni Martín, ni el Canelo. Me apura un poco más el piojo. El Canelo, el Piojo, Luis García, el Piojo Mata, además ha venido mucho al programa. Luis García ya vimos que ni te saluda, ¿no? Ni no manera, por lo manera, menos manera. A un servidor. Pero el Canelo yo creo que sí tendría que correr para el otro lado y seguro me alcanza. Saludos Canelo, pero bueno, tú echarías la misma risa. Saludos mi Canel Toe. No, gran campeón, saludos. ¿Y qué más? ¿Vamos a tener el nuevo entrenador del América? ¿Todavía no se sabe? Estamos en eso. Habla con Militos. Ahorita siga, por favor. Al aire, voy a hablar con ahora con que ya somos José Ramón todos, ¿ok? Todos somos José Ramón. De pronto medimos como 15 centímetros. Tenemos un genio del carajo. Bueno, y en la sexta sección, hablando de los centímetros que decía, destaca que es una erección prolongada. Exactamente. ¿Por qué ocurre y qué hacer cuando se presenta? ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué se hace cuando se presenta? Bueno, además muere el exorcista más famoso del mundo y vamos a hablar del acoso, la intimidación de la cual estamos siendo víctimas aquí en la arquidiócesis mexicana. Ay, pues es que ya dijeron los gays que van a publicar la lista de los padrecitos que se han dado. Entonces, pues ya sintieron rigor, ¿no? Gays de sotana contra gays civiles. Es como película del santo. Deberíamos hacer un nuevo episodio de Super Padre y las monjas del espacio de reflexión en contra de... ¿De la comunidad gay? De la comunidad gay. Pues no estaría mal. Podemos invitar a algunos de nuestros amigos de la comunidad a que hagan papeles estelares. Y acabe todo en una... Una gran fiesta. En una gran fiesta, en la que todos se dan amor. Exacto. Bueno, y el top ten del día de hoy se llama Mi Cuenta Bancaria Dice. Mi Cuenta Bancaria Dice. Mande, por favor, esos dichos. Bueno. A través de arroba la corneta 40. La Corneta, el programa más recto de su radio. Divulgar es informar. Divulgar es La Corneta. Caramba, no es para mí. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, gracias. Pero la verdad es que queremos felicitar a nuestro querido amigo Faisy. Faisy Ruco, que hoy cumple 40, ¿no? Me parece. Faisy Ruco, entonces ya, o sea, ya llegó a los 40 años Faisy Ruco. No, ya llegó a los 40 y se fue. Ahora ya está aquí en la W. Ahí lo pueden escuchar a las 3 o a las 4, ¿a qué hora está? A las 3 de la tarde lo pueden escuchar en W Radio a Faisy Rito. Y si lo quieren felicitar, háganlo a través de su cuenta en Twitter, que es arroba Faisy Rito. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, nuestro querido extlacuache. Que está además estrenando proyectos, así que échenle una oreja ahí en la W. A las 3, cuando se acabe esto, se van para allá. No, ¿cómo crees? ¿Es bueno decir eso? No, ¿verdad? No. Bueno. Se quedan aquí, lo dejan grabando y ya en la noche lo oye. ¿Está mejor así? O le cambian durante los comerciales, tampoco, ¿verdad? Se puede decir eso. ¿saben qué? No oigan a Faisirrito, ya lo oyen en la cuacha. ¿Para qué lo oyen allá, güey? Ya saben lo que dicen, ¿no? Es que allá habla de deportes, ya es una cosa distinta, ya no está... salpicado por Bazooka Joe. Ya no tiene que aguantar al Bazooka y al Iñaki y al niño con barba y esos güeyes. Ahora es muy feliz. De hecho, estábamos pensando que viniera a suplir a Pulpo Morrentería, tener un comunicador de primera, como es Faisy Rito. Hablando de deportes. ¿No puede venir mejor Jimena, la novia de Faisy Rito? Jimena Sánchez, sí. Sí, mejor, en vez de Pulpo, Jimena Sánchez. Creo que no nos alcanza. ¿No nos alcanza? Sí. Ahí la dejamos. Dejemos la de ese tamaño. Ya que estamos hablando de deportes, Pulpavo Rentería, bienvenido. Antes de entrar a tu sección, felicidades, Faisy. Antes de entrar a eso, quisiéramos presentar un audio que nos acaban de mandar, que nos sorprendió ingratamente, en el cual Luis García nos responde a este gran exfutbolista, gran comunicador. Que nos mencione Luis García, de para bien o para mal. Que sepa que existimos ya suficiente. Es un honor que Luis García, este dios de las canchas, otrora dios de las canchas, ahora dios del micrófono. Del micrófono, porque a nadie le gusta más el micrófono que a Luis García. Y al micrófono nadie le hace más favores que Luis García. Así es. Porque es un gran comunicador. Pues que siquiera. Que nos mencione es un honor. Nos has hecho muy feliz, Luis, de verdad. Aunque nos sigas bloqueando y todo. Yo el otro día me sentí muy triste porque no me volteaba ni a ver. Y yo lo quería saludar. Yo le quería. En un avión te lo encontraste, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pues aquí en este audio dice por qué no te saludó. A ver. Precisamente. Adelante, doctor. Que bloquea a Videgaray en Twitter. What? Estoy triste. A ver, déjalo seguir, ¿por qué lo cortas? Déjalo, córrelo, por favor, nuevo. A ver, aclarando el tema de Estaca y Videgaray. Se metían de forma no tan correcta conmigo y con el señor Martino. Entonces, pues bueno, pues cuando alguien tiene un tema así, si te los encuentras, pues no los saludas, güey, ¿no? Tampoco es tan complicado. Ok, bueno, a ver. Ahí está tu respuesta, Estaca. Ay. Por eso no te saludo. Yo lo que no sé. Yo no entiendo, don Luis García, y dígame, permítame decirle, don Luis, porque de verdad a mí me entretiene mucho su trabajo. Me gusta mucho el acento argentino que hace, me gusta mucho las bromas que hace al aire, me gusta su chamba, y la verdad es que a mí me hubiera gustado saludarlo para felicitarlo, doctor. No para otra cosa, yo lo único que quiero es entablar una amistad. Y ya. Pues olvídalo, ¿eh? Mira lo que opina Luis García de alguna amistad con Estaca. A ver. Eso opina. Entonces, ¿en qué se sentó cuando estaba diciendo eso? No ¿en qué estaba sentando? No, pero gracias, doctor. Gracias. Voy a pararme en Martinoli un segundo. Nosotros no dijimos nada malo del señor Martinoli. Nomás dijimos que cuando sucedió lo del Piojo, pues todo el mundo hizo chunga y relajo. Pero está bien, mire, le mandamos un saludo, doctor García. Yo quiero pues acercarme de alguna manera a ustedes. Yo estoy muy orgulloso que es la única persona que me tiene bloqueado en Twitter. De verdad, es para mí un gran orgullo, doctor. Ya tengo otra cuenta en la cual sí lo sigo y no sabe cómo esa cuenta cuál es. Exactamente, entonces puedo leer. Es la misma que lo hay. No, es la misma que le ha dicho una bola de. No es cierto. Ese trollcito es el Estaca. Se llevan y no se aguantan, ¿eh? Ellos en las transmisiones tiran. Y aquí ellos son dioses. Les estás dando y. Ay. Hacen bien. Bueno, Pulpo Morrentería, vamos a hablar de deportes. Un abrazo. Estoy de acuerdo. Ya arrancamos. Mandarle una felicitación, un abrazo a mi señora, que también hoy es su cumpleaños. Entonces, ya me ahorré el regalo. Qué bonito. La cena. Es que te ahorraste el regalo. El regalo, la cena. Voy a hacer como Luis García, pero qué clase de. No. ¿Qué clase de? No. Un besote, mi amor. Qué chafa eres, güey. ¿Cómo que te ahorraste el regalo? El regalo, la cena. Yo también te mando un besote. ¿Qué? Pues está bien, sí, no, no hay problema. Es un beso respetuosísimo. Bueno, entonces hay que mandarle entre los dos unos besotes, ¿no? Unos besos. Un besote, pulpa. Un besote en la corneta, te queremos mucho. Bueno, ahora sí, a lo que te nos compete. Se jugó la siguiente jornada del fútbol mexicano. Veracruz perdió con el Monarcas 3-1. Toluca le ganó a Chivas 2-1. Querétaro 1, Monterrey 0. Jaguares 0, Cruz Azul 3, ya ahora sí despidieron a Cardoso y entra Sergio Bueno. Tigres 2, Puebla 1, Pachuca 2, Tijuana 2, América 0, León 2, Santos 3, Pumas 1. Ya sabemos, le dieron cuello ayer a Nacho Ambriz como director técnico de las Águilas del la América. Y esto es cierto, el domingo, ayer en la mañana, llega Nacho Ambriz a Cuapa y habla con Ricardo Peláez, que es el presidente deportivo. Oye, voy a preparar el partido del martes contra el Necaxa. Sí, cómo no. Ambriz le dice, dicho por él mismo en una entrevista que está ahí en esto online, dice Peláez, ahorita te alcanzo en la cancha porque estoy esperando llamada de altos ejecutivos. Ahí es entonces cuando empezó el terremoto de Nacho Ambriz, le dio pavor y dijo, no, pues ya, me van a dar cuello. Efectivamente, después de reunirnos el sábado en la noche, decidimos darle, de perder 2-0 con el León de manera... Decidieron Emilio y tú. Y los demás. No quisiera yo ahondar en todos los A ver, ¿decidieron reunidos. Perder? No, darle cuello a Ambriz. Después de perder con el León. Entonces, ya no había forma de salvar. Ya, y perder con el León ha de ser horrible, güey. No se me ocurre con quién me dan menos ganas de perder que con el León. ¿Platicaste con Peláez? Platicamos con él. ¿Será Peláez el que hay que cambiar? Puede ser, es otra opción. Pero finalmente Peláez, con los anteriores técnicos, pues había dado resultados. ¿Peláez se llama Carmelo? Sí. Su hermano. ¿Es Carmelo? Tiene un hermano, que es Carmelo. Carmelito. Peláez, ajá. Y su hija Mela, ¿no? Mela, pues sí. Exactamente. También. Bueno, entonces... Doctor, no interrumpa la transmisión, Perse. Entonces, pues yo, francamente, Milos, pues yo estoy ya un poco pasado de copa, no voy a parar temprano. Tú habla con Peláez en la mañana, eso fue lo que pasó. Le dieron cuello. En este momento, América, mañana juega contra el Necaxa, hay jornada doble en el fútbol mexicano. Va a estar Rodrigo Lara como interino, va a haber dos interinos ahí con el Club América para el juego de mañana. Y seguramente el miércoles, es lo que se está diciendo, van a anunciar al nuevo técnico. Opciones. Javier Aguirre, Rubén Omar Romano. Sven Goran Eriksson. ¿Me cae? ¿Sven Goran Eriksson? Un villano favorito de todos. ¿Así se llama? Pero no lo van a volver a contratar, ¿o sí? No creo que lo hagan. Yo espero que no, pero... Son rumores. Te digo, La Puente, Reynoso, Romano, Javier Aguirre, inclusive, que anda allá en Arabia, bueno, en el Medio Oriente. Hugo Sánchez, ¿no? Ah, bueno, Sague lo propuso como entrenador, me caía bien Sague, hasta que ayer en el programa... es un tipazo, yo le mando. No, es un tipazo. Alguna vez compartimos transmisiones, Paola Rojas, la conocemos y eso. No, cuidado. Detente, güey, detente. Paola Rojas es amiga de nosotros, la conocemos, trabajamos juntos. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tienes que avisar el paulazo? ¿Qué tiene que ver la señora? O sea, hay tanta cercanía... Sí, que, o sea, hasta ya, con ya, Paola. Ya. Bueno, ya está bien. Para no complicarlo más. Es que Saga ayer propone a Hugo Sánchez. Como diabetes. No, nada tiene que ver Hugo Sánchez con las Águilas del América, pese a que fue jugador del América, Hugo Sánchez. No te gustaría verlo en el banquillo a Hugo. Definitivamente no. Y si eso pasa, dejo de ser americanista. Así. Uy, por favor. Así. Hugo, que sea el nuevo entrenador de las Águilas. Y bueno, Pumas pierde con Santos, 3-1, Pumas fuera de CU no da una, le cuesta mucho trabajo ganar, pero en CU se ha hecho fuerte. Total, que la tabla va Tigres 19, ahorita la liguilla sería Tigres-Toluca, Tijuana-América, Morelia contra Chivas y Pachuca-Pumas. Pumas está en quinto lugar. O sea, América y Pumas, pese a que han estado perdiendo, y Chivas, América, están, Chivas también. Y Chivas están en zona de liguilla. 5, 6 y 7, Pumas, okay, Chivas y América. Muy bien, entonces, falta mucho todavía. Todavía falta mucho para que acabe nuestro torneo. Y ya, pues, esta semana se juega el Pumas América el sábado, entonces ahí podemos ir fraguando, calentando la apuestita. No escucho tu propuesta. Bueno, el miércoles te la dijo. Vamos a ver, ok. Aunque aceptamos después, porque siempre pierdo, la verdad. Oye, y el box pulpomo, una cochinada. Primero hay que disculparnos todos con el Canelo. ¿Por qué? Okay. Ah, porque es un Photoshop. Porque eso del Canelo Toe es Photoshop. ¿Cómo sabes que es un Photoshop? Ya lo investigó Guillermo Hinojosa y en el video simplemente no se ve. Que venga, que se acerque al micrófono nuestro perito en imágenes de información. A ver, jefe de información. ¿Por qué asevera que ese no es el pie de camello del Canelo? Porque dice que él ha estado ahí. En conferencias de prensa y en pesajes. O sea, si te digo que la burra es pinta es porque tengo los pelos en la boca. Entonces, a ver. En la mano. No, pues nada, viendo el video del pesaje, ahí se ve que. ¿Qué tal está? No hay Canel Toe. Trae unos pants. O sea, pants, ¿comparaste entonces el volumen del video con el volumen de la foto fija? No, nada más observé cuidadosamente ya. O sea, te supo raro el que esta imagen fuera real. Me pareció... Tu olfato periodístico detectó cierto olor a mentira. Un poco. Muy bien, pues aquí en La Corneta se busca siempre veracidad. Gracias, Guillermo Hinojosa. Es de pelos tener un jefe de información como Guillermo Hinojosa. Sin duda alguna. Sí se ve complicado, de acuerdo a lo que mostró. Una disculpa pública ante el Canelo. Nada más por eso. Por lo demás, el Canel Toe no existe. Está acá, mira, pues, mis nuevos calcetines. Te dejo a ti, pues, la crónica de esto, porque yo ya me cansé de explicarle a la gente mil veces cómo está el punto del Canelo y no entienden. Dicen ganó, que es campeón mundial. Campeón, knockout de 9 asaltos. Noqueo, además. Sí, pero sí, mira. Sí, pero ¿sabes qué? Que incluso en la toma, el knockout se produce con un golpe al codo. Gancho al codo. Es letal el gancho al codo. El gancho al codo a mí me pareció de plano muy cercano a un señor García. Por favor, ¿qué les pareció? ¿Podría dejar pelea, de gemir en la sección de box? Híjole. ¿Te gusta que tiene la corneta el doctor García? Acarícialo, sí, exacto, ya. Bueno, entonces a mí la verdad es que me pareció una vez más que pues que el rival no estaba a la altura. De plano, o sea, de plano fue una pelea que a mí hasta me aburrió. Sí, dicen que aquí lo criticamos porque ya no está en Televisa. Pero cuando estaba en Televisa, se acaba de cambiarse un par de años, la corneta tiene casi 6 años, se le criticaba igual. Aquí se le puso, estando en Televisa, ¿ya no está en Televisa el Canelo? No, está, bueno, está en TV Azteca, lo transmite ahora TV Azteca. Okay. Entonces dicen que es por eso. Claro que no, en Azteca, cuando estaba en Televisa, lo alababa, lo despedazaban porque tenían al Junior. Pues apoyaban al Junior y Canelo era una porquería. Ahora es un gran boxeador en TV Azteca. Y así es la... Pero con razón el tuit de Joaquín López Dóriga diciendo que les que pues otro claro. Flan y le iba a dar diabetes. A... Pues sí. Ay, yo no sabía que ya no estaba en Televisa el Canelo. A ver. Disculpe, a ver, perdón. ¿Qué pasó, don? Nomás, el señor Videgaray no pone atención, o sea, parece ¿perdón? Que no se da cuenta. O sea, hay cosas que son más que evidentes en este mundo. O sea, el teacher, por favor, ¿qué va a andar haciendo? Si no... Ya entendí todo. Ya vi la luz, vi la luz. Don Epi, ya, no se enoje, Gracias, don Cine. Lo que tiene de alto lo tiene de pe... No tienen madre. De veras que sí, don Joaquín. Puede ser que ese haya sido uno de los puntos. Pero ustedes vieron la pelea y sí les pareció un flan. Ya lo sabíamos, es que no pasó nada de lo que no se esperaba. O sea, es como, es demasiado predecible que vas a ver una pelea del Canelo y sabes que va a ganar porque siempre sale con ventaja. De alguna forma en el peso, en la calidad del rival. No se ha enfrentado al top, ya déjate Golovkin, que le puede ganar, ¿eh? Al top 10 de los boxeadores libra por libra o de los pesos mediano, super welter, donde se maneja, al top 5, no se ha enfrentado a ellos. ¿Sabes se qué? Enfrenta al 8, parece... al 9, al 15. Sí. Pues así va a ganar fácil. Me parece que el Canelo es víctima de su propio valor como boxeador. Y estoy hablando del valor económico, exacto, de la taquilla que genera, de lo popular que es el Canelo, de lo buen peleador que todos los que nos gusta el box sabemos que es y que puede ser. Lo protegen, lo van llevando y le siguen exprimiendo millones y millones y millones de dólares a las peleas del Canelo. Entonces, ¿para qué ponerle a alguien que realmente le dé cuerda? Exacto. Que le dé una buena pelea. Pero también yo creo que el público que nos gusta ver el box nos están privando de buenas peleas poniendo al Canelo una vez más contra, pues, rivales que no le llegan. No, me está... Y que sabemos, porque a Videgaray le gusta y no sabe. Entonces, o sea... Hay no, que... Videgaray sí sabe, le gusta y sí sabe, nomás no lo admite. Pero, o sea, está bien. Sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, sí me gusta el box, pero no le sé. Exactamente, te entiendo, así hay muchos como tú. Entonces hay que ilustrarlos. Pero fíjate, aquí el punto es que después dice: soy el mejor peleador del momento, le gusta a quien le guste. Lo cual es una gran mentira. Es el boxeador más taquillero en la actualidad. Eso no hay discusión y no es lo mismo. No es lo mismo vender bien que ser el mejor boxeador. Ahí está Golovkin. Yo felicito al Canelo, hay que hacer una pequeña hecho pausa. Campeón. Que puede ser. Ah, claro. O sea, es un, a mí me parece que es un muy buen boxeador, pero no ha crecido boxísticamente porque no. Lo tienen muy protegido. Jamás esa hemos dicho verdad. Aquí que es mal boxeador. Ha crecido. Para nada. Pero ¿cómo va? Yo estoy inflanelo. No, es que está inflado porque los rivales. ¿Viste la diferencia? No, ¿viste la pelea? Bueno, era un peso medio de cariño, contra un peso super porque welter. Él personalmente lo infló, pero bueno. Sí, no. En otras transmisiones. O sea, Canelo maneja siempre nada más rápido. Una ventaja de peso impresionante. Él era un peso mediano allí el sábado contra un super welter natural. O sea, Smith le daba unos trancazotes y no lo movía. O sea, por eso están las divisiones, para que haya igualdad a la hora del, de la pelea. Entonces, Smith, por más que le pegaba, no lo movía. Por eso el Canelo mueve la cintura, baja la guardia, se mete a las cuerdas, porque la pegada no le hace daño. Entonces, así pone es. Un rival importante, a ver si hace, baja la guardia y mueve la cintura y todo esto que hace que la gente dice, ¡ay! Creció como boxeador, que es bueno el chavo, pero okay, ponle buena oposición. Gracias. Ya no te enojes. Me va a dar algo, un chacoma diabético me va a dar, me lleva la chingada. Tienes razón, doctor. Tiene usted toda la razón. Gracias, doctor. Pero, qué lástima que solo podemos tener eso del doctor, querríamos tener un poco más, por lo menos un saludito. Lo vamos pero a grabar bueno. Más seguido, ya tenemos el saludo, ahí está, porque... Tenemos el audio de nada más para que rápido, sí lo tenemos y no. Esto pasó ayer en el programa La Última Palabra de Fox. Conocemos a André Marín, que es un... La Última Palabra de Fox, ¿cuál fue? De Fox Sports. Yo por la Vicente Fox. El ruso Brailovsky es un americanista, o bueno, fue... Ahí está, es Fox. Esas son las últimas declaraciones de Vicente Fox. Ya canta Fox también. Sí, mira. Ahí va. ¿Martita? ¿Presidente qué? Martita. ¿Qué dijo? Señor presidente Fox, ¿qué dijo? ¿No lo escuchamos bien? ¿Qué? Gracias, Chente, gracias, gracias. ¿Cómo, cuándo no se debe pasar la línea de la broma, no? Para el respeto, André Marín siempre está molestando a Daniel Baranovski, que es un exfutbolista grande de la América. Fue un grande en los 80 del Club América. El ruso Brailovsky. El ruso Brailovsky, que recibió, junto con otros mediocampistas memorables de las Águilas, el sábado un homenaje. Le entregan, pues, una charola de plata como reconocimiento. Un plato de plata, una playera, entre otras cosas. Y esto fue lo que le dijo André Marín, acabando ayer el programa. Y escuchen la respuesta del ruso, porque se pasó de la raya. Vamos a ver, venga de ahí. Señor Brailovsky, felicidades. Gracias, muy amable. Con su camiseta y su bonito cenicero, se puede ir a su casa sin técnico y con derrota. Cerrando una... No. Un estúpido. No. Somos estúpidos. No te enojes. No faltes el respeto. Bien. No faltes el respeto. No, bien. No faltes el respeto. Bien. Bien, ¿eh? No me hagas pararme, que queda feo. Tranquilo. Vale, para allá no te va a convenir. Fue un buen sábado para ti, pero no para el americanismo. No, bueno, perdió la América, por supuesto. A nombre de Daniel Brailovsky, de Rafael Márquez Lugo. Pero si vieron los se rostros... Se calentaron los ánimos. Sí, pero... ¡Seas estúpido! ¡Sos estúpido! Sí, digo, bueno, nos referíamos a este, pues, plato conmemorativo, o sea, de plata muy bonito, cenicero. Claro, era un chiste, tampoco está tan grave, ¿no? Bueno, pero... Está bien. Bueno, también, mira, Marín te voy a decir una cosa. ¿Luis García o qué? Cantar la bronca y no llevarla a cabo, pues, es igual de payaso que estar haciendo bromitas. Entonces, si la cantas, termínala, si no, mejor no te pongas en ese plan. Es que sabes que está puto, acá. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes que está acá? La cara de André Marín fue de, ay, güey, sí, o sea. Sí, se enfrió. Sí. No, si te subes, paséate. Si no, no te subas. Vámonos. Muy bien. Bueno, pues regresaremos con más información a esta su pobre corneta en un momento. Me viene guango eso, ¿eh? Si la vas a cantar, párate ya. Exacto. Tendremos al regresar la nueva película del santo. Más o menos como del santo, este son los padres contra los gays. Bueno, contra... curas Copred. Contra homosexuales. Sí, curas contra Copred, les vamos a tener este encuentro... Curas homosexuales contra homosexuales, no curas, también, ¿no? Exacto, y no hay cura para la homosexualidad, por cierto. Pero bueno, de eso y más hablaremos más adelante aquí en La Corneta. También les hablaremos de que no hay que dejar de masturbarse el ego, según los dichos de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Un antropoide que por alguna razón llegó a regir una nación. Efectivamente, y en la sexta sección de hoy, ¿qué es una erección prolongada? Una erección prolongada en La Corneta, al volver en la sexta sección y también en el Círculo Rosa, los tenis de Kanye West que valen $1,000,000. Juan en YouTube y mucho más. Y el top ten de hoy se llama Mi Cuenta Bancaria Dice. Mi cuenta. Ya métemela. La quincena, ¿no? No sé, de ser tú el la quincena, dice. Qué cosa. Bueno, para salir a corte, eso una vez más. Mi cuenta bancaria dice... Ya métemela. Arroja la cuenta. Contenido insurrecto. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo sección. Una tremenda elección. Hoy en la sexo sección vamos a hablar del PRI. Apismo. Exactamente, el priapismo, que no es el agandallamiento político nacional, no. No, el tiene priapismo, que ver con Priapo, que era un fauno, ¿no? Exacto. Si mal recuerdo, en la mitología griega. Estaba yo justo buscando a Priapo, pero sí, era un fauno, era un ente promiscuo y terriblemente caldufo. Que tenía una erección permanente. Gigantesca, efectivamente. Aquí hay imágenes de Priapo en la mitología griego. Priapo, en griego antiguo, Priapos era un dios menor rústico de la fertilidad. O sea, siempre traía un arma impresionante, Priapo. Y andaba por ahí fertilizando todo lo que podía. Fecundando, más bien. Sí, bueno, según estos dibujos, era un gran hombre. Sí, no, bueno. ¿Qué andas haciendo, ¿qué, eh? ¿Qué te parece esta foto? Priapo, de... mira. Sí, supongo estaba que estamos viendo la nariz. Sí. Si se mueve, se tira un diente, ¿eh? Si se mueve violentamente. ¡Qué barbaridad! Este, hay unos aquí griego. Terribles, mira, sí, ¿no? ¿Eso qué es una pipa? Es una pipa, sí, le fumas por el. Sí, no, tal bueno. Cual. Bueno, pues el priapismo es una condición que se presenta en el hombre de nuestra especie y también se le llama erección prolongada. Que no tiene que ver con prolongártela. Si no, tú te la prolongaste. No, tiene que ver. No. es prolongada en la temporalidad, pues, en la duración, lo que dura, y cuando dura demasiado tiempo, ya estamos hablando de algo que puede ser peligroso para el miembro viril en cuestión. Hablemos del caso. Y cuando digo demasiado me refiero a más de tres horas. Hablemos más del de caso de Adrián. Hay peligro. ¿De Adriana? Adrián dice, ella se veía muy feliz, pero después de 5 horas de sexo, yo ya no podía más. Adrián tuvo una erección que le generó un dolor peor que cualquier otro que pueda recordar. Y pese a que ante los ojos de su pareja, pues todo pintaba bien, pasadas 4 horas, el joven de 30 años empezó a sospechar que algo no andaba bien. Contó a una cadena de televisión británica que había decidido tomar una pastilla de Viagra a pesar de tener 30 años y no necesitarla. Y su erección no desaparecía incluso después de haber llegado al clímax. Efectivamente, seis horas después el dolor y la incomodidad solamente aumentaron. E intentó bajar la erección utilizando hielo, dándose garnuchazos, duchándose con agua fría, asustándose, y nada parecía funcionar. Lo que Adrián tenía era una erección prolongada, una que no es ocasionada por la estimulación sexual y que dura más de 4 horas, según la definición de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. ¿Pero por qué ocurren estas erecciones? Bueno, esta erección no es producto de la excitación sexual. ¿Tú nunca has tenido ese extraño avistamiento de la erección inexplicable, por ejemplo, en el coche? Que vas en el coche y de la nada, ahí estás. Sí, esa supongo que tiene que ver con la vibración, ¿no? Ni venías pensando en sexo, ni viste un anuncio de brasieres, ni te acordaste de nada, nomás de pronto ahí estás. ¿Qué traes? Sí, exacto. Y luego lo peor es que además eso nada más incita, ¿no? Al aburrimiento, dijo, te voy a estar en el tráfico una hora, híjole, traigo un suerte. Ojo, el tráfico en la Ciudad de México lo permite, o sea, no es peligroso. Sí. Bueno, si no lo hagan, terrible. Es muy mala idea. Además te mejor, puede ver alguien. Sí, mejor disfruten de la corneta auditivamente. Y bueno, lo que sucede es que de pronto, cuando se toman medicamentos o hay una condición médica previa, la erección no termina porque se bloquea el paso que le da salida a la sangre del cuerpo cavernoso y esponjoso, y algunos dicen delicioso. Los vasos sanguíneos del pene se relajan y se dilatan, permitiendo entrar más sangre, y el aumento de la presión del flujo sanguíneo constriñe la parte baja de la vena dorsal del miembro, impidiendo que se salga la sangre, lo cual mantiene la erección. Es una especie de... Es como el despertar de los muertos vivientes. O sea, ¿y ahora tú qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Pero puede ser peligroso. Dice el nuevo que se debe... ¿Qué dijiste, no? Que se debe a una dieta especial, ¿no? ¿A cuál dieta? La dieta de Maduro te pone duro. No, ahorita no vamos a hablar de Maduro. No tiene que ver con la dieta de Maduro, porque puede suceder en cualquier país. La dieta de Maduro debe de ser... Constituye en comer miel todo el día, ¿no? Pues sí. Miel de abeja. Pero bueno, ¿cuáles son los hombres que son vulnerables al priapismo o a la erección prolongada que no se quita con nada? Pues aquellos que han sido diagnosticados con una cosa que se llama anemia de célula falciforme. Esta condición bloquea las venas. Hombres que han consumido medicamentos para la disfunción eréctil o que toman antidepresivos. Y en realidad son pocos casos. Se presenta uno entre cada 10,000. Uf. Pero puede ser muy peligroso, ¿eh? Puede tener consecuencias gravísimas si pasan más de 4 horas. Si pasan más de 4 horas y no se baja, vayan inmediatamente al hospital. Porque pueden suceder cosas horribles, como por ejemplo, que se empiece a necrosar el tejido, es decir, a morirse. ¿Qué quiere decir necrosar? Lleva tanto tiempo erecto que empieza a morir. O sea, empieza de plano a echarse a perder, a perder vida. A morirse, o sea, los tejidos, por bloquearse la sangre fresca, que está rica en oxígeno, no llega oxígeno y empiezan a morirse las células y hacerse una especie de cicatriz interna que va a impedir que el pene vuelva a funcionar correctamente. Bueno, pues tengan muchísimo cuidado, sobre todo si son jóvenes y ustedes no necesitan de estas pastillas para las erecciones. Abusados, mira esto. No es juego. A ver. Un priapismo que no se trata a tiempo puede producir disfunción eréctil o impotencia, desfiguración del pene, gangrena. Y en el peor de los casos, la eliminación quirúrgica del pene. ¿Qué? Móchate. Exactamente. No. No tiene que ver con el Canelo, ya dijimos que eso es Photoshop, caramba. Curioso, empezamos a hablar de erecciones y se comunica Silvia Olmedo, que nos manda saludos aquí en La Corneta. Saludos, Silvia, siempre un placer tenerte en La Corneta, ya te extrañamos, a ver si ya vienes un día y platicamos, si quieres, de este y otros temas. Deberías de darte la vuelta, Silvia, al programa. Ahora bien, ¿Qué se hace cuando llegas al hospital con una erección descomunal y que no baja? Reírte en la entrada. ¡Miren! Usar la de Aldaba. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ábranme la clínica! Apretar ¡pum! Todos los botones del elevador sin mano. Esas son las cosas que hay que hacer si llegas con una de estas. Bueno, lo que puede suceder cuando llegues es que el médico va a tomar la decisión. ¡Ábranme! Y lo más probable es que con una inyección que te aplican directamente en el pene de fenilefrina logren disminuir este problema o controlar lo este que problema. Adrián trató de hacer con una bolsa de hielo y garnuchazos y sustos no funcionó. No, no fue buena idea. Ahora enfriarina. Si algo se ha pasado ahora, mucho ahora tiempo. Que escucho ese efecto, sabes, voy a contar algo que es al margen. No es priapismo, fue un accidente terrible que le tocó ver a mi esposa, que pues es médico y en algún momento durante su servicio social tuvo que atender urgencias en un hospital en el interior de la República. Y entonces llegó un hombre inconsciente, que se había de hecho infartado, y llegó, bueno, pues lo estaban reviviendo y demás, pero con una tremenda erección al hospital, una erección que no bajaba, y él estuvo inconsciente durante... ¿Infartado con una erección? Con una erección. Entonces, ¿pero cómo después es posible? Pues fíjate, es que aquí está la cosa. Y esto es antes de que existiera el Viagra y demás. Te lo estoy hablando de hace como 20 años. Resulta que este hombre, pues, estaba tirado ahí en la cama, inconsciente. Ya lo habían logrado estabilizar y demás, pero la erección no cedía. Hasta que llegó su esposa al hospital, porque le avisaron que le había dado un infarto a este señor en un motel en donde presumiblemente estaba con su secretaria. ¡No! Y bueno, pues los doctores no sabían cómo qué hacer con la erección y ella dijo, no, tranquilos. Levantó la bolsa y encontró una pequeña valvulilla y... Y lo que este señor tenía era un implante peneano de estos que se inflan. Como la bombita de Andrés García. Entonces era una cosa totalmente mecánica. O sea, ahora sí que se le inflaba. Era un hombre que tenía total y absoluta impotencia sexual, pero pues que se había colocado un dispositivo inflable para poder tener relaciones extramaritales. Wow. Y bueno, imaginen cuando despertó después de que le tuvieron que desinflar la válvula. O sea que con esa valvulita podrías andar todo el santo día con una erección. Todo el día. Lo que te sería comodísimo. Araña, ¿no? Bananera. ¿Perdón? Sí, el piquete de la araña bananera. ¿Provoca eso? Uh-huh. Ustedes dieron la nota aquí hace tiempo. Ya no me acuerdo de la araña bananera. Te trae todo el día. Ah, que te pica y te causa una erección terrible, que era la araña bananera. Sí, sí. Wow. Bueno, pues ahí está la información. Dame el banano. No, ya. La araña bananera es una amiga mía, de hecho. ¿Tú has probado el plátano del que pica? No. ¿Ese cuál es? ¿Y has probado el chile relleno con masa adentro? No, tampoco. ¿No? Solo el de nogada. Ok, bueno, vamos entonces con música. Pica tanto como un plátano. Sí, pues. Pica durísimo. Oye, ya quiero el episodio de los padrecitos. Ahorita llegamos al episodio de los padrecitos. Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren. Es momento de hablar con la verdad. ¡Satanota! ¡Se sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno. La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifer sabe el centro y sus diablitos. ¡Satanota! ¡Satanás te como que no oyes! ¡Satanás te loco y agarra tu patín! Del diablo. ¡Bueno! ¡Diablo! ¡Calavernos! ¡Que no te echen diabladas! ¡Aquí sí la hacemos de jamón! ¡Endiablado! ¡Satanotas! Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo. ¡Satanotas! Por mi culpa. Por mi gran culpa. Ah, ¿ya estamos al aire? Avísenme. La Arquidiócesis de México señaló a CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, como instituciones represoras, cooptadas por la comunidad lésbico-gay. De hecho, las compararon con algo horrible, algo inaceptable, algo endiabladamente, pues, incorrecto, como la Santa Inquisición. Ah, no, perdón. Eso no fue lo que dijo la iglesia. No, Hugo Voldemort, vocero de la arquidiócesis, informó que en días pasados la CONAPRED solicitó a 15 ministros de culto, un informe en relación con las quejas presentadas en su contra por presuntas declaraciones discriminatorias hacia la comunidad gay. Además, este religioso Hugo Voldemort dijo que el 9 y 13 de septiembre recibieron dos documentos con motivo de un artículo publicado en el Seminario Desde la Fe, titulado... Si es semanal, ¿no? Seminario. Seminario de lo insólito. Semanario, porque es una publicación hebdomadaria, es decir, que se publica cada semana. Cada semana. Bueno, pues en el seminario publicaron un artículo titulado No se nace homosexual. No se nace homosexual, en el cual se expone el testimonio del terapeuta Richard Cohen, quien fue homosexual. Y ya no es, se curó. Y él dice que va a ofrecer o que quería ofrecer una serie de cursos para pues ayudar a las personas que querían curarse, según él, de la homosexualidad. Y entonces Hugo Voldemort dice lo siguiente, después de que tenga una persona diciendo estas cosas, que la homosexualidad primero que nada es una patología o una enfermedad, y bueno, dos que se puede tienen quitar. La cura, dos que se puede quitar y que ellos van a facilitar la cura, dice, según estas leyes, decir que la homosexualidad es una enfermedad y pretender curarla es un delito y una invitación al odio. Pues sí, señor Voldemort, por supuesto que es una incitación al odio, es insultar a las personas que tienen una preferencia sexual distinta a la de usted, que por cierto es ilegal. Sin duda alguna, y es segregar a la gente, porque realmente no se contrae la enfermedad, no es como el alcoholismo, ¿no? Que dicen, no, pues no se aguanta y no puede tomar. No es una enfermedad como la adicción al alcohol o a las drogas, es una preferencia, es algo, viene en el software de arranque del individuo y no se puede quitar, no se puede curar, porque no es una enfermedad. Entonces, atinadamente CONAPRED está diciendo esto, pero ellos tienen una opinión diferente. Ellos dicen que los miembros de CONAPRED eran claramente entusiastas seguidores de la ideología de género y pro gays, pro puñales. Pro puñales. Pro lesbianas. Pro puñales no fue la palabra que utilizaron, pero así se entiende, ¿no? Pro puñales. Y bueno, en la misa en la Catedral Metropolitana este domingo, el cardenal. ¿Quieres ir a misa? Sí me gustaría, es un bonito rito, pero hace mucho que no voy. En la misa de la Catedral Metropolitana este domingo, Norberto Rivera pidió que Dios ilumine a las autoridades del país, que no estaría nada mal. Pero bueno, ¿para qué? Para que promulguen leyes que defiendan a la familia. Esta defensa de la familia, y lo estoy entrecomillando, es en realidad homofobia disfrazada. Porque a las marchas estas ha salido Ricky Martin tiene familia, ¿no? Tiene hijos. Sí, en efecto. Y hay familias uniparentales, hay familias... Homoparentales. Familia son una serie de... O sea, un grupo de personas que se quieren, se procuran y trabajan juntos para tener una vida mejor. Y eso es lo que no entienden estos señores de la iglesia. Y ellos hacen estas marchas junto con la parte más obtusa de la sociedad mexicana. En realidad, lo que están haciendo en estas marchas es pues promulgar y promover el odio hacia las personas que no se comportan como ellos. Y la ignorancia, además. Porque hasta este momento lo que la ciencia dice es que la homosexualidad no es una enfermedad y que no se quita la preferencia sexual, no cambia. Si una persona es de esa inclinación, así se va a mantener siempre. El asunto este de lo que es natural, la familia natural, digo, no sé, hay muchas cosas en la Biblia, por ejemplo, no sé si convertir el agua en vino sea natural, caminar sobre el agua tampoco es natural, morir y resucitar no es natural. El matrimonio no es natural. ¿Qué carajos están hablando? El matrimonio no es natural, es una construcción social del ser humano, es un invento para, pues, a lo mejor alcanzar armonía en sociedad, en convivencia. Junta. Pues de lo que están hablando estas personas es de quitarle derechos a otras personas que no se comportan, no quieren vivir como ellos. Ellos quieren que haya mexicanos de primera y mexicanos y mexicanas de segunda. Mexicanos y mexicanas que no puedan gozar de los mismos derechos que tenemos que tener todos. Y además, la Constitución mexicana dice que no se puede discriminar por preferencia sexual. Así es, y es por eso que ahora le vamos a dar la oportunidad al Estaca. Vamos a escuchar la canción que propone el puñal del Estaca el día de hoy. Adelante. Sí, en efecto, soy un super puñal, aunque no soy homosexual, pero me declaro puñal. Les voy a mandar toda esta canción a toda la gente que defiende a la familia. Güey, gracias por ese audio que acabas de dejar grabado. Ahí les va esto de The Electric Six. Es una invitación a todos ustedes que fueron a las marchas. Se las hago con muchísimo amor. Vengan conmigo y escuchen esto. Divulgares informar. Divulgares. La corneta. La corneta se expande y le da la vuelta al mundo. El mundo le da la espalda. El mundo se descuida y la corneta anota que hay algo de nuevo en el espectro internacional. Sí, hay cosas extrañas que suceden en el cono sur de nuestro continente, allá en donde está la hermosa República de Venezuela, la bolivariana República de Venezuela. La muy castigada República de Venezuela, dado que pues es el presidente de aquel país, una persona que creo yo no está jugando con toda la baraja, es una persona que ve otra realidad, la que le conviene para pues seguir haciendo sus negocios turbios junto con su familia y gavilla de rateros. Que con comanda. Todo, aquí le estamos muy agradecidos a su presidente, Nicolás Maduro, el cual pues nos ha llenado de frases selectas este programa, no sé, desde la multiplicación de los penes. Chúpate tu cucambio. ¿Me albureaste? ¿Verdad? Sí. Pues sí, claro. Digo, ya que mencionaste a Maduro. Entre Maduro y tú. Chúpate tu cucambio. Gracias, Nicolás. Digo, Mícolas. Y ahora tenemos una nueva joya del presidente de Venezuela. ¡Adelante, Maduro! La segunda idea, el tema del ego. ¿Cómo fue que tú dijiste? No dejarse turbar, masturbar el ego. Es una idea profunda desde el punto de vista filosófico. No dejarse turbar mucho, más turbar es turbar mucho. El ego, estoy de acuerdo. No, es un comediante. Es una sagacidad mental, es de una rapidez, es filoso este hijo de... No, perdón, pero yo sentí pena ajena escuchando esta... Yo también. Se me hizo eterno, pastoso. Es más o menos como ir a ver, no sé, un show de stand-up. Pero el asunto bueno, es... Bueno, depende de quién. O sea, si vas a ver, no sé, uno bueno... Sí, si vas a ver a Roberto Flores... Por ejemplo, un show de stand-up, al Cojo Feliz... También. Exacto. Pero hay otras opciones que no vamos a mencionar. Que no vamos a mencionar, ¿no? ¿Para vamos qué? A hablar, ¿para qué? Por supuesto, de Sofía Niño de Rivero. ¡No! ¡Ella es buenísima! ¡Ella es buenísima! Sí, cómo no. A mí sí me gusta, la verdad. A mí también, como papá. Ya. Ok, bueno, entonces dejemos ya a Nicolás Maduro, que nos habla de qué es masturbar el ego. Hay que preguntarle a Hugo Sánchez, hay que preguntarle al doctor García, hay que preguntarle a... Al Canelo. ¿A Joaquín? ¿A Joaquín? Puede ser. Carlitos. Okay. Hay varios. Bueno, Donald Trump, por otro lado, dice que el muro le va a costar a México cacahuates. Ah. Efectivamente, nos quiere sacar. ¿Por qué no se lo sacamos? Pero no. A Trump, ¿no? Ese cacahuate. La verdad es que vas tú, yo no quisiera nada que ver ahí. Tenemos el audio, adelante, Donald. And yes, we will build the wall. The wall will be built. Sí, vamos a construir el muro. Se va a hacer construido. Just in case you're worried about who's going to pay for it, Mexico will pay. ¿Están preocupados de quién lo va a pagar? México lo va a pagar. Estoy totalmente seguro y esto es serio. México va a pagar. By the way, we look at the trade deficit we have with Mexico. Bueno, si vemos el déficit. The wall is peanuts compared to. La verdad es que les costaría cacahuates pagar ese muro. Ya, cállate. O sea, él dice que aquí en México pues nos sobra dinero para construir el muro y que nosotros gustosos vamos a hacer lo que él dice. Pues es que dice que el Tratado de Libre Comercio ha sido muy beneficioso para México y muy perjudicial para Estados Unidos, lo cual es una tontería. Pero que comparado con todo lo que ganamos gracias al Tratado de Libre Comercio, pagar el muro pues nos va a resultar cacahuates. Fíjate, porque el gobierno mexicano, si algo tiene, es dinero, ¿no? Hoy en día. Sí, lo malo es que está en las cuentas de los políticos mexicanos, ¿no? No en el erario, pero el Donald Trump tiene una astucia para el manejo de la información innegable, porque él ha pintado a México como un país gobernado por hombres hiperinteligentes que han hecho los mejores acuerdos comerciales, contratos y acuerdos comerciales con Estados Unidos, porque son ventajosos para México. Con el bruto de Barack Obama. Es con el tonto de Barack Obama y nuestros genios en el gobierno federal, que usted y yo los conocemos y sabemos que, bueno, esto es una exageración de la inteligencia considerable de nuestros líderes, ¿no? Vamos a dejarlo de ese tamaño, me parece Vamos muy a elegante. Dejarlo de ese tamaño, me parece que ahí está más que claro, pero Donald Trump está haciendo lo que han hecho demagogos y populistas durante toda la historia, escoger a un grupo, vilificarlos, hacerlos los villanos terribles, la amenaza principal, y echarles la culpa de todo. Y esos, en este momento, somos los mexicanos, junto con la amenaza terrorista de los musulmanes radicales, que... Y bueno, la comercial Trump china está también utilizando. Sí, los chinos. O sea, está peleándose con el mundo entero, Donald Trump. Y en Estados Unidos se lo están celebrando, y está, de verdad, ya prácticamente empatado en encuestas con Hillary Clinton. Estuvo recientemente con Jimmy Fallon, que le dio, bueno, un empujonzote a Jimmy Fallon, que lo despeinó, le alborotó para que se demostrara que no era un peluquín, sino era su propio pelo en estilo queso Oaxaca. Y yo veía eso y decía, Jimmy Fallon, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué estás engrandeciendo a Donald Trump y acercándolo a los jóvenes y haciéndolo caer bien? Porque cae bien el güey. Perdón, señor Videgaray, sí. Usted también trabaja en la tele, usted también es una, digamos, meretriz de los medios, o sea, está diciendo prostituta a mí. Por supuesto, y allá también las hay, o sea, Jimmy pero aquí, Fallon, somos, aquí es lo mismo, pero somos más baratas. Sí, pero imagínese que gana, imagínese los ratings, imagínese ser amigo del presidente de Estados Unidos. Ay, no me espante, de verdad, don. ¿A poco no le gusta? Wow. Eso estuvo terrible. Doña Gaby. Ay, ¿qué tiene que ver, doña Gaby, en estos momentos? ¿Qué, güey? Estamos hablando de poder. ¿Qué estás diciendo nuevo? ¿Que quieres poner la cumbia de doña Gaby? ¿Ah, sí? ¿La tenemos otra vez hoy? ¿Exitazo? ¿Será el momento de poner la cumbia de doña Gaby en la corneta? Yo digo que sí, ¿no? Un porque no siempre es momento. ¡Doña Gaby! ¡Gaby! ¡Doña Gaby! ¡Doña Gaby! Gracias. ¿Qué pasó, viejo? A ver, quítese usted la... Gracias. La cumbia de doña Gaby en la corneta. ¡Woo! Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular. La corneta espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. Para todos aquellos que aman a Kanye West, les vamos a compartir esta nota que aparece en sopitas.com. Y bueno, se trata de unos tenis singulares que cuestan $1,200,000, $65,000 que al tipo de cambio de hoy, quizá ya arañando el ventilador, arañando a don Benito Juárez, serían $1,300,000. Eso valen estos tenis de Kanye West. Pero qué clase de híjole, y no encuentro la palabra, ¿qué clase de animal pagaría $1,000,000 por un par de zapatos? Bueno, es que son unos zapatos que son únicos, una pieza hecha por Nike para Kanye West, para uso personal del rapero, que alguna vez se los puso, pero no gastó la suela. Se crearon en 2008, son talla 12. Y pues Kanye West actualmente trabaja con otra marca, que no es Nike, sino con Adidas. Así que, pues, esto se quedó como una pieza de colección y le están poniendo a la venta por este módico precio de $65,000. Una ganga. Pero ¿quién en realidad gastaría esa cantidad de dinero en unos zapatos? Piénsalo bien. O sea, ¿quién en sus cinco, por más dinero que tengas, Money pagaría... Mayweather. Pero es que de verdad hay que ser un idiota. O sea, con todo el dinero que tienen, gente muy exitosa económicamente, pero hay que ser muy, muy estúpido. Porque ese mismo dinero podrías a lo mejor repartirlo en la calle a gente que veas que lo necesite. Güey, y dejarte de idioteces. Pues sí, pero estas personas son tan faroles, tan vacíos, tan que se les hace muy bonito y muy atractivo y digno de aplauso. Si eres Carlos Slim, por ejemplo. Carlos Slim, estoy seguro que no haría una tontería de eso. De ninguna manera, gastarían unas estupideces así, pero imagínate. ¿En unos tenis? Y que fueses tan rico como Carlos Slim, y además fueses fan de Kanye West. ¿De sí, pues sí. Fan sí. de Kanye West, y entonces, cuando haces una fiesta en tu casa, pones música de Kanye, y abres la vitrina, y sacas los tenis, y se los pedereas ahí a tus compas, y ya, te sientes muy no cool. No me convence la idea, porque además Kanye West, en realidad está pagando esto nada más como para perpetuar esta onda de miren el dinero para mí es algo que tiro en vez de tirarlo a lo mejor hacia la gente que lo necesita, porque mira, si voy, no quiero ser aquí el regañón, pero si volteas a tu alrededor hay muchos otros seres humanos que necesitan una manita, Kanye. Entonces, si vas a gastar $1,000,000 en unos zapatos, ¿por qué no se los repartes a la gente que no tiene con qué llevarse un taco al hocico? Bueno, pues se ve complicado, ¿no? Que Kanye West y las Kardashian se pongan de pronto a hacer obras de beneficencia. O sea, estaría increíble. ¿Imaginas cuánta gente cambiaría mi opinión con un solo glúteo de Kim Kardashian? ¿A cuántas personas podrías alimentar? ¿Cuántos bebés es que podrían lactar ahí? ¿Cuántos bebés en esas chichas? Pues sí, imagínate. Ay... Bueno, me acordé de la cumbia de doña Gaby, no sé por qué, cómo se disfruta. El único problema que tiene es que cada vez que ponemos la cumbia de doña Gaby, no la dejamos de tararear toda la tarde aquí en la corneta. Pero bueno, vamos ahora, antes de pasar al top ten, nada más déjenme recordarles que hoy, el día de hoy a las 10 de la noche, yo los espero en E! Entertainment Television con La Sopa. Seguimos con nuestros programas de aniversario, celebrando 5 años al aire en este fabuloso canal. Así que ahí los veo hoy en la noche. Mucha gente me pregunta que cuándo vas a la sopa, mi estimado Estaca. El día que quieran, el día que me inviten, yo iré con mucho gusto. Nada más que tengo nada más una petición. Necesito uniforme de sirviente igual que el de José R. Si podemos salir los dos, si quieren yo de otro, o sea, no el de honor, ¿no? Pero yo quiero a lo mejor... Cuenta de, con ello. De mucama francesa. Cuenta con ello, ¿no? ahí informaremos oportunamente. Pero ahora sí, vámonos con nuestro queridísimo Top Ten del día de hoy, que se intitula... Mi cuenta de banco dice... Dice mucho de las personas la cuenta de banco. Acabamos de hablar de la de Kanye West, que es muy gorda. Está llena, llena de dinero. No, hombre, hoy nos has regalado unas chuladas de frases. Pues es que, ya, total, ¿qué pasa? Esa nos la guardas también ahí, ¿no? ¿No? Esa se la guardas, Eduardo, por favor. No. Y entonces vamos a empezar con esta, que es la número... 10. La número 10, mi cuenta bancaria dice... Chale, debí haberme casado por separación de bienes. ¿Sabes qué? Estoy tratando de olvidarte, deja de llamarme. Somos señor, del banco. Señor, me llamamos del banco, tiene que pagarnos la deuda. Que me dejes de llamar, ya supéralo. Adiós. Supéralo, no te voy a pagar. Me despelucó totalmente esta bruja. No tengo dinero, no tengo ni con qué comer, cabrón. Ay, vamos a la que sigue, que es la número... Mi cuenta bancaria dice, sí, si las cuentas bancarias tuvieran una voz, dirían lo siguiente. ¿Y mis 50,000 pesos qué? Exacto, porque además están generando intereses en la tarjeta. El canaca. Exacto, hacía tiempo que no lo recibíamos aquí en la corneta. Ya se encuentra en otro plano de existencia el canaca, tristemente. Pobre canaca. Pero es uno de los grandes héroes de internet en México, de los primeros y que más han perdurado. Saludos. Y bueno, vamos a la que sigue, que es la número... 8. La número 8, mi cuenta bancaria dice, pues espero que tengas verbo, porque lana no tienes, pendejo. Mi cuenta bancaria dice, traigo para que me bailes, pero fiado, nomás, no hay de otra. Fifiado. Vámonos a la que sigue, que es la número... 7. Número 7, mi cuenta bancaria dice... ¡Méteme aunque sea el deducible! Gracias, ya tenemos una más grabada. Ay, ahí está. Qué grave error. No podemos hacer eso. Está muy feo, no vamos a hablar. Ya con el arrancón de bandera tiene el señor. ¿Qué es esto? Mi cuenta bancaria dice con babita porque no hay lana para lubricante. No entiendo. El coche no funciona con babita. Los pistones se queman, no lo intenten. Mi cuenta bancaria dice que no puedo escuchar a Marta de Baile, soy un jodido. Pues sí, ni modo, es que es muy nice Marta de Baile y pues tú no tienes con qué. Pero bueno. La que sigue es la número. Cuando dice si esa gripa no te mata. 6. Lo van a hacer los acreedores. No. La número 6. Mi cuenta bancaria dice. No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Eso le cantaba Juan Gabriel al SAT, ¿no? Sí. Y luego Nicolás Alvarado cantaba, ya no tengo puesto en TV UNAM. Ok. Yo no nací para la UNAM. Eso cantaba. Exacto. Cantaba el buen Nicolás Alvarado. Vamos a la que sigue. Número 5. Número 5, mi cuenta de banco dice... ¡Que no soy rico! Mi humilde casa es de techo blanco y para los frijoles saco. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Vamos a la número... 4. Mi cuenta de banco dice... ¿Te acuerdas de cómo te divertiste anoche en el pelódromo? ¡Tú sigues malgastando el dinero! ¡Estoy en ceros, güey! ¿En dónde dijiste? ¿En el qué? El pelódromo. Ah, el pelódromo olímpico, ¿no? El pelódromo olímpico. Sí, okay. Ahí donde se prende el pubetero. La que sigue es la número. 3. Eso existe, es un neologismo, man. El pubetero se huele a pelo quemado cuando lo encienden, pero bueno. Mi cuenta bancaria dice, uy, tus nietos van a seguir pagando esa cuna, Fíjate, mi cuenta de banco dice, ya te cayó el chagüisle, el pago del hotel salió en el estado de cuenta. Ni modo. Mi cuenta bancaria dice... Me siento dice, más vacío que un libro de Jordi Rosada. No, esos están llenos buenos de información útil. Está bien. Mi cuenta bancaria dice, a ver, se enfina tantito, don Eduardo. Don Eduardo. Porque hay que pagar. ¿Y la que sigue qué número es? 2. Gracias. La número 2. Mi cuenta de banco dice. Dice. ¿Qué dice mi cuenta? Un coma diabético me va a dar, me lleva la chingada. Pues sí, y tiene razón la cuenta. Qué grosera cuenta de banco esa. No, no es grosera, es finísima, está bien. A mí me divierte. Yo reitero mis saludos al doctor García. Y es más, le hago, le extiendo una invitación para que el día que quiera venga y se siente en nuestra corneta. Está bien, echar, ¿no? Relajo juntos. Tráigase también. Tráigase a su fun, ¿no? Ahí está. ¿Cómo? No te lo tienes desde un poquito más atrás para ponerlo en contexto. Es que nos contestó Luis García, estamos tan emocionados. Esto dijo: que bloquea a Videgaray en Twitter. Sí. ¿En qué se sentó, luego, doctor? ¿Y qué dijo? A ver. So what? A ver, aclarando el tema de Estaca y Videgaray. Se metían de forma no tan correcta conmigo y con el señor Martino. Entonces, pues bueno, pues cuando alguien tiene un tema así, si te los encuentras, pues no los saludas, güey, ¿no? Ay, por favor, cosas feas, horribles de Cristian y míos. No, hagas eso, Eduardo, porque entonces nunca va a venir. Yo sí quiero que venga, yo lo quiero invitar. Ya no vamos a decir cosas horribles de señor Martinoli. Quiero hacer migas con te lo vas a pescar, güey. Con Luis García. Hay niveles, güey, o sea, es hasta entre los... Sí, pero yo sé que hay niveles, pero quiero acceder. Quiero acceder a ese nivel de comunicador A, donde están Adal y Luis García. Luis García. Y finalmente, nuestro top 10. Ya deje de gemir, doctor. Uno. A ver, esta precédela con Luis García, por favor. Mi cuenta de banco dice... Ya métemela. Méteme la lana que prometiste, digo. La quincena. Y fíjate, esas dos cosas mezclan muy bien. Otra vez, si podemos tener al doctor y ahí está. Mi cuenta bancaria dice... Ya métemela. Superproducciones, balazo aquí al aire. Híjole, muchas gracias. Programa. ¿Sabes qué? Debemos de disculparnos ya con el público, con Luis García. Sobre todo, con Cristian Martinoli. Y con el creador, en realidad, por existir. Sí, perdona a tu pueblo, señor. Por cierto, sí. Ya saben que el Estaca es Dios. ¿Por qué? Porque está eternamente enojado. Perdona a tu pueblo, señor. Perdona a tu pueblo, doctor. Doctor, perdona a tu pueblo, doctor. Gracias por ti. No esté usted eternamente enojado. Ya no esté enojado, hombre. No pasa nada. Esto es un juego. Y este juego se acabó. Nosotros nos vamos a la maleta. Gracias por su atención. ¡A la una! ¡A las dos y a la Gaber! Bueno. En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. ¡Ah!